Esta es La Llamada de Medianoche. Muy bienvenidos, estimados amigos de Preguntas y Respuestas de la obra misionera Llamada de Medianoche. Les recibimos en una nueva audición en la cual le invitamos a abrir su corazón para comprender las respuestas a las siguientes preguntas de nuestro programa. Claro, porque en este programa tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué día resucitó Jesús? ¿Dónde estuvo Jesús en su muerte y su resurrección? ¿Y será que Dios también en la actualidad castiga con la muerte? Antes de escuchar las respuestas, vamos a deleitarnos con un poco de música. ¿Será que Dios también en la actualidad castiga con la muerte? En 1 Corintios 11:30 está escrito: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Se refiere este texto a la muerte física o a la muerte espiritual? En caso de tratarse a la muerte física, ¿será que Dios también en la actualidad castiga de esta manera? ¿De qué pasaje bíblico se puede deducir esto? Este pasaje debe ser entendido teniendo en cuenta su contexto directo, la cena del Señor. Pablo nos muestra que la cena del Señor debe ser celebrada dignamente, como recuerdo e identificación con lo que sucedió en la cruz del Gólgota. Jesús dio su sangre, la imagen del vino, Él dio su cuerpo, o sea, la imagen del pan. Sí, Él dio todo para salvarnos, para perdonar los pecados y justificarnos ante el Padre y para darnos el cielo. Todo eso es lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Es lo que recordamos cuando celebramos la cena del Señor. De acuerdo a esto, también debería ser nuestra vida, ya que Pablo dice expresamente: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente, en este contexto, significa que todo aquel que participa de esta cena debe ser nacido de nuevo y debe evitar el pecado. Nadie que consciente y voluntariamente esté involucrado en pecados reconocidos debe acercarse a la mesa del Señor. Si él o ella igual lo hace dejando de lado todas las exhortaciones bíblicas, tendrá que contar con las consecuencias mencionadas en el versículo 30. Estas pueden ir desde la enfermedad hasta la muerte precoz. Esas son las consecuencias de una vida y persistencia consciente y voluntaria en pecados reconocidos. De esto la Biblia advierte con insistencia. Eso, en conclusión inversa, sin embargo, no significa que cada enfermo y fallecido precozmente haya vivido en pecado y se encuentre bajo el juicio de Dios. ¿Les parece si vamos a una pausa musical y enseguida regresamos? ¿Dónde estuvo Jesús entre su muerte y su resurrección? Cuando Jesús fue crucificado, él estuvo bajo el juicio de los seres humanos. Si bien Jesús era Dios, no podía Dios juzgarse a sí mismo o abandonarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Será que él murió verdaderamente? ¿Y dónde estuvo él entonces entre su muerte y su resurrección? ¿En el cielo o en el reino de los muertos? ¿O quizás primeramente fue al reino de los muertos y luego al cielo o viceversa? ¿No es verdad que hay un pasaje bíblico que dice que Jesús estuvo en el Hades? Es verdad que el Señor, durante las tres primeras horas en la cruz, estuvo bajo el juicio de los hombres. Ellos lo flagelaron y lo crucificaron, y ante la cruz se burlaron y blasfemaron a Jesús. Pero a partir del mediodía vino el juicio del Padre sobre el Hijo del Hombre. Esto fue cuando oscureció. Esta oscuridad duró 3 horas. Ese fue el tiempo cuando Jesús exclamó: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios al mismo tiempo. Como Hijo del Hombre se encontró abandonado por Dios. El juicio de Dios cayó sobre él, pues Él tomó nuestro lugar. Como ya al tomar forma de hombre se había despojado a sí mismo voluntariamente, según nos dice también Filipenses en el capítulo 2, Él continuó siendo Dios, pero también fue totalmente hombre. Como tal, fue juzgado y murió completamente. ¿Pero dónde estuvo el Señor Jesús inmediatamente después de su muerte? Él había entregado su espíritu al Padre. Cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Al hacer eso, el espíritu de Jesús enseguida continuó viviendo después de su muerte, pero ya que se sabe que Dios no es Dios muerto, Jesús mismo había dicho dónde estaría. Él ese mismo día, es decir, en el paraíso. Por eso sabemos sin lugar a dudas que el Espíritu de Dios inmediatamente después de la muerte descansó en el Padre y que Él estuvo en el paraíso. No obstante, físicamente el Señor resucitó al tercer día y recién el día de la ascensión regresó a la casa de su Padre. Mientras está claramente escrito que el Señor estuvo en el paraíso, la Biblia guarda silencio con respecto a la pregunta de si Él también estuvo en el Hades. Usted seguramente se refiere a la declaración de 1 Pedro, en el capítulo 3, texto 18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este pasaje del apóstol Pedro no dice que el Señor Jesús, después de su muerte, haya estado en el Hades para proclamar allí el Evangelio o su victoria. Más bien, se habla aquí de una generación bien definida, es decir, de la generación de Noé. Si Jesús realmente hubiera estado en el Hades, también habría alcanzado a las siguientes generaciones de muertos. De esta generación de Noé se dice en 2 Pedro 2:5, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Estos dos pasajes juntos declaran que el Espíritu de Cristo, que resucitó al Señor de los muertos, había predicado, a través de Noé, a la gente de su tiempo que no creía y que ahora se encuentra en el Hades. Con referencia a esto, también es instructivo ver lo que Dios dijo justamente sobre esa generación. Y dijo Jehová, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años», dice Génesis 6:3. Otro pasaje que, según nuestro entender, muchas veces es malentendido, es 1 Pedro 4:6. Donde dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Este texto no dice que también a los muertos les fue proclamado el Evangelio en el Hades. Más bien, describe a las personas que una vez vivieron, pero que ahora están muertos. En otras palabras, les fue predicado en aquel tiempo a aquellos que ahora están muertos. Pedro escribe sobre las personas que durante el tiempo de su vida escucharon el Evangelio y lo aceptaron por la fe, pero que entre tanto ya habían fallecido. Estos creyentes una vez fueron juzgados según la carne, según los hombres. Quizás se podría tratar de que ellos aquí hubieran muerto como mártires, pero mediante Dios vivieran en el Espíritu. Esto, por cierto, es un fuerte indicio de que el ser humano creyente en Jesucristo continúa viviendo inmediatamente después de su muerte. No descansa en la tumba, sino que vive en el Espíritu. ¿Qué día resucitó Jesús? ¿Es cierto que el Señor Jesús resucitó un domingo ¿O fue un sábado, como algunos dicen? Por las siguientes razones considero que el Señor resucitó un domingo. El Señor murió en un día de preparación, que es el día antes del sábado, en el cual la gente se prepara para el sábado. Eso fue entonces el viernes. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, dice así Marcos en el capítulo 15, verso 42. Ese mismo día, viernes, Jesucristo fue quitado de la cruz y enterrado antes de la puesta del sol. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Como el Señor resucitó al tercer día, esto no podría haber sucedido el sábado. Existen claras evidencias en las Escrituras de que el Señor haya resucitado el domingo, totalmente en contra de la teoría de que haya sido un sábado. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, según el Evangelio San Marcos en el capítulo 16. Pasado el día de reposo, dice el evangelista Mateo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. No es de asombrar entonces, a causa de esto, que el primer día de la semana llegara a ser la quinta esencia de la iglesia. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, dice Hechos en el capítulo 20, texto 7. El Señor Jesús entró triunfalmente en Jerusalén el décimo día de Nisán. Ese era el quinto día antes de la Pascua, es decir, el domingo de Palmas. 5 días después llegaría el décimo quinto de Nisán, viernes, el día en el cual Jesucristo murió como el Cordero de Pascua. 3 días después, el domingo, resucitó de entre los muertos. Queridos oyentes, deseamos que las respuestas a estas preguntas le hayan sido de mucha utilidad. ¿Quieren comunicarse con nosotros? Entonces no duden en escribirnos a Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com. Con gusto también aceptamos su solicitud de amistad en Facebook. Recuerde que somos Llamada de Medianoche Uruguay. Nos despedimos, que Dios les bendiga y será hasta la próxima.